Las líneas de una carta me dijeron que habías podido olvidarte de mí. Ya habías cicatrizado las heridas que te había puesto en el corazón. Falso que te hirió. Y a mí me hace sufrir cada palabra. No me he olvidado de ti. Y tú no estás aquí para preguntarte cómo se puede olvidar. Cada letra me hace pensar tu nombre. Me trae recuerdos de ti y al fin me siento enloquecer y en un suspiro solo me pongo. Sueño cuando llega la tarde, te lloro cuando asoma la noche, te siento sonreír a cada instante, solo consigo soñarte, mujer, regresa junto a mí. Decirte te quiero.